Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, bueno, primero un gran abrazo, un saludo a ustedes como en su condición de trabajadores y, bueno, a todos los trabajadores. Uno podría decir, claro, desde un lugar muy modesto, porque cada uno de nosotros somos una pequeña cosa en el universo, que es el Día de los Trabajadores Universal, ¿no?, en homenaje a aquellos mártires de Chicago. Así que, bueno, creo que a veces se puede celebrar con alegría, y hoy creo que se debe celebrar con lucha, luego de los episodios de ayer, fundamentalmente, aunque estoy alentado porque la marcha convocada por la Confederación de Trabajo, creo que esto fue muy importante. De cualquier manera, quisiera hacer un par de comentarios sobre los episodios de ayer, que no tienen nada que ver con todo el relato, la crónica, lo fáctico, porque ya se ha hecho mucho, ¿no? Hay una cuestión central que creo que nosotros desde un espacio progresista tenemos que ponderar, que es este tema de ciertos sectores que se quieren colocar en el espacio progresista y en realidad votan como reaccionarios con la derecha y con la ultraderecha. Y eso creo que definitivamente tiene que ser señalado, marcado, para que a la sociedad le vaya quedando claro quién es quién es quién. Lo hacen finalmente en nombre de otra cuestión central que creo que hay que aclarar. Lo hacen en nombre de la gobernabilidad. Sí, estoy en contra, critico, todo esto está muy mal, es contra los trabajadores, contra la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a la jubilación, se repone el impuesto a las ganancias, dañando a tanta gente, contra las leyes laborales, pero hay que garantizar gobernabilidad. Bueno, veamos qué es eso. ¿La gobernabilidad de quién? Dos cuestiones. Una, la de, efectivamente, la del presidente y el gobierno. Por lo tanto, no se puede soslayar cuando se dice eso qué carácter tiene el gobierno, quién es el gobierno y quién es el presidente. No se puede ser progresista, ni siquiera un radical que sea consecuente con la tradición histórica de su partido, soslayando que este es un gobierno de ultraderecha con rasgos claramente democráticos, que gobierna con un DNU anticonstitucional y contra la enorme mayoría de la ciudadanía, y es más, compromete la soberanía nacional en sus políticas exteriores proimperialistas claramente. Y la segunda cuestión es, ¿quién es el poder real que requiere que haya una gobernabilidad tranquila y que nada se desmadre? Y esos son las grandes corporaciones económicas, que siempre están reclamando gobernabilidad a todos los gobiernos. El poder real que vienen a ser las grandes corporaciones económicas, los señores que se reúnen en el que, o las declaraciones de AEA, de la UIA, ahora de la ENCHAN, de la AMCHAN, esta Asociación de Comercio Argentina-Norteamericana, que aspira a ser una especie de Braden, como fue aquel personaje en 1945-46. Entonces, el atajo de que estoy en contra, pero lo hago por la gobernabilidad, es absolutamente inaceptable desde un espacio progresista. En todo caso, que se asuman como tal y digan que están dispuestos a apoyar a este gobierno claramente ultraderecha y darle legitimidad, como fue el caso de ayer. Sin lugar a dudas, la gobernabilidad es de las mega empresas que manejan a Javier Milei y no del gobierno de Milei. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Chao, hasta pronto, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, adosando a su capacidad de decir, su capacidad de analizar de modo diferente.